tú, un sueño perdido eres tú. Te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo una tarde envuelto en tu cielo, mujer, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero. Que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor.